Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Empezamos con una nueva edición de Dial de los Sentidos. ¿Cómo están, queridos oyentes? Muy buenas noches. Son las 7 en punto. He llegado bastante puntual el día de hoy, muy contento de acompañarles en una nueva hora de información acerca de la sexualidad y, bueno, de entretenimiento también para ustedes, nuevos conocimientos, y por supuesto, bueno, muchas historias, ¿no?, en torno a la sexualidad. El día de hoy tendremos, bueno, como es costumbre, nuestra sección de actualidad, donde revisaremos una pequeña noticia un poco negativa, pero que sin embargo nos hace ver que las autoridades siguen respondiendo a este tipo de delitos, lo cual es bastante favorable. Tendremos el tema central del día de hoy. Hablaremos acerca de la no planificación del embarazo, del embarazo no deseado, y de las condiciones que acarrea muchas veces el matrimonio, ¿no?, y concebir un hijo fuera del matrimonio. Y bueno, por supuesto, también tendremos un segmento de sexualidad segura. Tendremos una sensual recomendación, un par de películas que me gustaría revisar, que tienen mucho que ver con el tema de la sexualidad más oculta, más reprimida dentro de la pareja formalizada y establecida, incluso dentro del matrimonio. Y bueno, al final tendremos una revisión de eventos, una pequeña agenda de eventos culturales en torno a la sexualidad que se vendrán dando esta semana. Entonces quédense con nosotros, ahora mismo vamos a revisar las noticias y... Agenda. Eventos sobre sexualidad cerca de ti. Bueno, vamos con agenda. Esta semana tendremos algunos eventos, se han venido dando algunas jornadas en torno a la sexualidad. Después del, ¿cómo se dice?, de la Semana del Orgullo GLBTI, se redujo un poco la actividad. Sin embargo, digamos, otras formas de tratamiento de la sexualidad se vienen presentando de la misma forma y bueno, se siguen desarrollando algunos eventos, ¿no?, organizados en torno a la reivindicación de género, a las actividades en torno a la feminidad, en torno a las actividades que puede hacer la mujer para empoderarse de su cuerpo, para empoderarse de su sexualidad. Y por supuesto el tratamiento de la temática sexogenérica, ¿no? Una de las actividades que tendremos en esta semana es un taller de tejido, bastante importante, ¿no? El tejido es un poco... Me recuerda un cuento de un escritor argentino, Julio Cortázar, el de La Casa Tomada, que, bueno, tiene un mensaje del cual no hablaremos, ¿no? Lo cito, digamos, por fines estéticos más que por cualquier otra lectura que podría tener. Y una característica, una cualidad de los personajes es que esta mujer del cuento, es bastante adepta a tejer. Y Cortázar, a través del personaje narrador, omnisciente y protagónico, dice que bueno, que tal vez las mujeres, cuando ya no tienen nada más que hacer, cuando se encuentran en plena inactividad, empiezan a tejer. Y bueno, esto es un poco curioso, ¿no? Cómo derivan toda su libido, toda su actividad en el tejido, y cómo pueden llegar a crear obras de arte, en algunos casos con esta técnica. Esto se va a dar el día sábado a las 4 de la tarde, con una duración de 3 horas en el Centro Cultural Casa Uvilla, que está ubicado en la Esturio Salgado y José Doroteo Armero. Esturio Salgado y Armero. Y bueno, la Casa Uvilla es un centro cultural bastante abierto. Una de las promotoras de este evento es el colectivo, bueno, es Anfibia Menguante. Una representante de Anfibia Menguante estuvo hace unos meses aquí, María José, a la que le enviamos un saludo, si es que nos escucha. Y bueno, es una mujer bastante informada en torno al asunto de la sexualidad, ¿no? En torno al cuidado de la salud sexual y reproductiva también. Así que pueden visitarlo, es el 22 de julio, sábado 22 de julio a las 4 de la tarde. La actividad en fundamentalmente se va a basar en el tejido. Lo que hay que llevar es una falda o un pañuelo. Esto es opcional porque el material también se va a compartir allí. Una mantita o cojín para sentarse. Alimentos saludables para compartir, frutos secos, galletas, bebidas, etc. Flores, velas, objetos o lo que sientan para ofrendar en un pequeño altar que se va a hacer. Un cuaderno y lápiz para tomar apuntes. Todas esas cuestiones son opcionales, ¿no? Cada quien tiene una libertad para elegir la forma en la que quiere desarrollar su actividad. Cristales, plumas, dijes o cualquier objeto personal que sientan que puedan utilizarlo como forma de agregarle al trabajo del tejido. Este es un cinturón. Y por supuesto lana roja o del color que sientan, con el que se sientan a gusto. Y agujas. El costo es un aporte voluntario, amoroso y consciente, sugerido de $3. Y bueno, todas están invitadas. Y todos también, ¿no? En la propia página de Anfibio Menguante, parece que María José publicaba un pequeño reportaje de hombres que tejen. Esto me pareció bastante interesante. Así que este es el Círculo de Mujeres. Ven a tejer tu cinturón lunar, el sábado 22 de julio. Dentro de otros eventos tendremos un conversatorio dentro de las jornadas, otras miradas, otro saber sobre sexualidad, que se va a dar en la Universidad Católica de Quito. Ya tenemos varias semanas de estas jornadas. La primera fue el día 6 de julio y se han venido desarrollando un conversatorio cada semana. Esto es abierto para todo público. Y dentro de este ciclo de charlas, que es totalmente abierto y totalmente gratuito, aunque sí hay que inscribirse, digamos, por una cuestión de organización del espacio y estas cuestiones. El email es pflordeluna@gmail.com, es la dirección a la que pueden inscribirse. Más detalles están en la página de Facebook, por supuesto. Y bueno, el día de mañana se dará una charla acerca de ginecología y anticoncepción natural a cargo de Solange Altamirano, el jueves 20 de julio del 2017 a las 6 de la tarde. La charla se centrará en abordar la ginecología y anticoncepción natural y la labor de la carpa Roja, Ecuador, cuyo propósito es tomarse el espacio público de la ciudad para tratar estos temas de una manera abierta, inclusiva y de libre acceso para mujeres y hombres. Sobre la expositora, Solange Altamirano tiene estudios en medicina tradicional china, herbolaria, flores de Bach, psicología iniciática, artistas e impulsadora de la Carpa Roja en Ecuador. Escritora de artículos de investigación en su página Anticoncepción Natural, Sexualidad Sagrada. Y bueno, actualmente mantiene consultoría sobre medicina tradicional china. Esta medicina tiene grandes contenidos en torno al uso de plantas, lo que es herbolaria, y bueno, es bastante importante, ¿no? Recordemos que todos los medicamentos que utiliza la medicina occidental, la medicina moderna, son derivados de principios activos de plantas, y que perfectamente una persona puede utilizarlas, digamos, de una manera un poco más casera, lo cual también es favorable, ¿no?, para la persona. Además de que adquiere un conocimiento mayor, puede tomar una sensibilidad mucho más amplia en torno a su cuerpo, puesto que al uno mismo tomar en sus manos la medicación y prepararla y tener que hacer una medición, digamos, de los cambios, hay que adentrarse un poco más en las sensaciones, y esto genera, aparte de un empoderamiento del propio cuerpo, de las sensaciones, genera un conocimiento adicional y una sensibilidad mucho mayor. Así que esta será la charla del día de mañana en la Universidad Católica del Ecuador. La próxima semana y la última charla de estas jornadas será Cuerpos Disidentes, Cuerpos Políticos, a cargo del colectivo Gorda Sin Chaqueta, el jueves 27 de julio a las 6 de la tarde. Gorda Sin Chaqueta es un colectivo de mujeres que busca generar, abrir espacios en torno a las discusiones, en torno a la estética del cuerpo. Por supuesto, aquí entran conceptos como la biopolítica, la administración del cuerpo por parte de los sectores de poder, que buscan estandarizar una forma de cuerpo con el objetivo de introducir al ser humano como un elemento más de intercambio, ¿no?, de mercado, con un valor de cambio. Aunque no esté vendiendo su fuerza laboral de manera explícita o consciente, pero se le establece como un objeto con valor de cambio. En este encuentro se abordarán aspectos de la conformación del colectivo, que se asume como un espacio de reivindicación de la gordura como un acto político libremente elegido y construido que se le resiste a un sistema machista y patriarcal. También se hablará sobre su proceso de trabajo realizado con mujeres a través del documental Con los gordos bien puestos. Esto será la próxima semana, el día jueves 27 de julio, a las 6 de la tarde. Todos estos eventos se hacen en la Universidad Católica del Ecuador, por supuesto con un enfoque académico. Será en la Torre 2, en el piso 10, en el aula 1005. Y bueno, recuerden, es un evento totalmente gratuito, pueden inscribirse previamente para reservar un lugar, digamos, porque el aforo es limitado, al correo electrónico de el colectivo Flor de Luna, que es, denme un segundito, que ya lo veo, es, a ver, un segundo, bueno, lo pueden encontrar en la página de Facebook, ¿no?, si es que ahora mismo se me pierde. Es pflordeluna@gmail.com, es el correo electrónico al que pueden enviar su inscripción. Esto en cuanto a otras miradas en torno a la sexualidad. Este ciclo de conversatorios termina este mes, así que muy recomendado que vayan. Siempre es bueno tener nuevos recursos y nuevos elementos para construir una idea propia en torno a la sexualidad, y no simplemente adoptar o admitir la idea que trata de imponernos el mercado del entretenimiento, o la pornografía, o el discurso de los valores dominantes aprendido de nuestros padres o de nuestros guías religiosos, que no está mal tampoco, ¿no?, quien lo adopte, pero siempre y cuando sea de una manera consciente y sabiendo que existen otros enfoques, otras perspectivas para observar la sexualidad y que, bueno, esto reduzca los espacios de discriminación. El 23 de julio se dará el conversatorio Sentir Placer y Amor, una puerta a la sexualidad sagrada, organizado por La Insensata. Esto será en Tumbaco y, bueno, tiene un valor de $40 por persona o de $70 por pareja. Descubrir nuestro potencial energético, creativo, sensual y sensorial, amoroso, a través de experiencias de autodescubrimiento, inteligencia emocional y comunicación para las relaciones interpersonales. No hay muestras de desnudo ni sexo. Apto para parejas y solteros. Así que estos son los eventos que pueden visitar esta semana. Estamos ya cerrando con nuestra sección, con nuestra agenda. Espero que puedan visitarlo. Hay un último evento que se me olvida casi, y es lunes de cine en la Alianza Francesa. XXY será la película que va a ser presentada. Alex, una joven de 15 años, esconde un secreto. Poco después de su nacimiento, sus padres decidieron dejar Buenos Aires para vivir aislados en una cabaña a orillas del mar. Un día, una pareja amiga, acompañada de Álvaro, su hijo de 16 años, viene a visitarlos. Es la reseña de esta película que se va a presentar en el auditorio de la Alianza Francesa el día lunes 24 de julio, a las 6:30 de la tarde. Por supuesto, habrá después un pequeño coloquio, ¿no? Pueden mirar el tráiler, está disponible en YouTube. La película se llama XXY, dirigida y escrita por Lucía Puenzo. Concluimos con la agenda. Y ahora, bueno, después de una pequeña pausa musical, nos enfocaremos en nuestro tema principal de hoy. Hablaremos de los embarazos no deseados, que son un pequeño problema dentro de la planificación familiar y que generan dificultades en general para las parejas. Volvemos en unos minutos. Volvemos a Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de los Tigres del Chaulafán. Es Locos de Atar. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es y en radiocce.com, por supuesto, más directamente en la URL de la radio CCE, donde también está disponible el streaming. Un saludo a las personas que nos están viendo, especialmente para ellos, porque se toman, digamos, el tiempo y nos dan un sentido más, ¿no? El visual. Si habrán dado cuenta que me estoy comiendo una naranjita, espero que, bueno, estén pasándolo bien también en sus casas o en sus, bueno, en los lugares desde donde nos estén escuchando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @dialdelosentidos, y en la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta. Y bueno, hablando de los me gustas de la página, me gustaría enviarle saludos a Melody Andara, que nos ha dado me gusta en la página hoy en la mañana apenas. Wilmer Joel Isa y Estefanía Soriano, me doy esta libertad porque no es que nos caigan los likes, digamos, de por cientos, ¿no? Entonces tengo esta oportunidad y lo haré mientras sea posible. Y bueno, el tema del día de hoy, para comentarlo, es realizar una estadística un poquito alarmante. Resulta que según el registro civil, el 73% de los niños registrados nacieron fuera del matrimonio. Y bueno, esta es una estadística del registro civil de Chile, pero las estadísticas locales no se alejan demasiado de este número, ¿no? Que refleja una realidad. Se me vino el tema, obviamente, estando en internet, apareció el típico meme, ¿no? Esta condensación de información tan invasiva. Pero bueno, me vino bien, ¿no? Hay una gran cantidad de personas que se casan por amor, otras que se casan por conveniencia económica, y bueno, el meme reseñaba esto, pero ponía un retruécano final, un detalle, que era, y bueno, ¿cuántas se han casado por el embarazo? Y desgraciadamente son el porcentaje mayor. Esta cuestión genera un problema en el niño, ¿no? Cuando un niño nace o es concebido fuera del matrimonio, ya de por sí nos da una condición para el niño desde la concepción moral de la religión católica y, bueno, desde nuestro sistema de valores dominantes, el niño pasa a ser un bastardo, ¿no? Es la palabra que define en nuestro idioma español y en sus subsiguientes traducciones, bastardo a un niño concebido o nacido fuera del matrimonio, lo cual es bastante lamentable por el carácter peyorativo que tiene esta palabra. Por supuesto, el sistema de valores dominantes genera unas condiciones para que los niños deban ser concebidos dentro del matrimonio. Obviamente estas cuestiones no son reales, son más bien un ideal al que se quiere llegar a través de la educación moral, pero que no necesariamente sucede siempre. Y bueno, además de este problema simbólico, que de por sí ya representa un cierto grado de violencia y que después se refleja en la falta de acceso que tienen estos niños a ciertas cuestiones de aceptación en el entorno, ya sea de los padres, de los familiares, etcétera, también suele venir junto con una condición primero de estabilidad, de inestabilidad de psicológica de los padres, ¿no? En relaciones en muchos casos conflictivas, en muchos casos donde no había la expectativa de casarse, donde a veces ni siquiera es la pareja fija, la que concibe el matrimonio no es una pareja fija, no es una pareja estable. Y por otro lado, el niño nacido fuera de un matrimonio dentro de esta sociedad, si es que ambos miembros de la pareja no son exactamente personas con unos bienes o con propiedades, no son personas acaudaladas, pues le genera al niño unas condiciones desfavorables para su crecimiento y para su desarrollo vital. ¿Qué situaciones estamos hablando? La de que los padres, al no tener, digamos, una relación matrimonial, esa es una cuestión bastante dogmática dentro de nuestra sociedad. O sea, hay una serie de rituales en todas las sociedades, en todas las culturas, que legitiman al adulto a ser un adulto. En nuestra sociedad, bueno, por ejemplo, los judíos tienen esta cuestión del bar mitzvah. Es una festividad que se hace a los 30 años y que le habilita, digamos, al hombre soltero a ser libre, a comerciar, a interactuar en sociedad, etcétera, a tener sus actividades laborales y comerciales y ser tomado en serio, digamos. Yo estaba en una boda el otro día y escuchaba esta frase, les decían a los novios que ahora sí son gente seria. Y claro, esto me pareció lamentable, ¿no? Eran personas, bueno, jóvenes, que tenían sus estudios, que tenían sus trabajos, que ya llevaban algunos años dentro de la vida laboral, y que a esas alturas de la vida les digan, es que ahora sí son gente seria. Me pareció lamentable, ¿no? Subestimarles toda su vida por no haber cumplido el sacramento, que es la institución simbólica que establece la Iglesia para darle esta legitimidad al ser humano. Entonces, casarse y luego de casarse tener hijos, ¿no? Seguir el modelo, el camino de la moral establecida para estos fines. Y claro, la pareja de jóvenes que no está casada no tiene el mismo acceso a las relaciones, no tiene la misma respetabilidad social que después se traduce, por ejemplo, en plazas de trabajo, por ejemplo, en otros modelos de adultos que permitan encontrar ayudas a las dificultades, y no solo modelos, sino amistades, interrelaciones. Claro, una persona a través de sus habilidades sociales más personales, más individuales, puede lograr las mismas condiciones, pero, digamos, requiere de estar rodeado de un entorno también un poco más libre, ¿no? Y eso ya en condiciones donde, bueno, haya el reconocimiento de los padres y después haya un matrimonio posterior o haya una disposición por unirse. Pero por otro lado también está la situación donde uno de los dos miembros no desea reconocer al hijo, generalmente por cuestiones biológicas, es el padre, y bueno, muchas veces se da esta situación, ¿no? que el padre desaparece, que el padre no desea hacerse cargo del niño, se dan situaciones como que este hijo es producto de un adulterio, bueno, toda una suerte de situaciones así pintorescas que pueden dificultar la situación. Ahora, ¿cuál vendría siendo la solución para estos niños a los que ya nacieron? Por supuesto que los padres se llenen de aplomo y busquen formas de conducirse dentro de la vida adulta para darle las mejores condiciones al niño, independientemente de sus decisiones como pareja. Y por otro lado, en el asunto del ámbito social, sería retirar un poco esa divinización de los sacramentos o de los matrimonios, o al menos no traducirlo en un requerimiento indispensable para la vida social. O sea, entender que son cuestiones muchas veces determinadas por la fe,

Y de eso va la primera recomendación que me gustaría dar. Es la película Ojos Bien Cerrados, que es una película de Christopher Nolan, el director de Memento, que es una película genial. ¿Qué más? Otra película de Christopher Nolan. Por supuesto, la trilogía de Batman. Esas tres películas maravillosas con caramba, con se me acaba de ir el nombre del protagonista de la trilogía de Batman. Bueno, no está mal, porque me corrijo ahora mismo, una errata. Stanley Kubrick dirige Ojos Bien Cerrados. Una disculpa enorme, pero esto es Stanley Kubrick. No sé qué pasó con esta confusión, pero bueno. Stanley Kubrick dirige Ojos Bien Cerrados. Y es una película que tiene una trama bastante bien elaborada, bastante aristotélica, digamos, en cuanto a estructura. Bastante dialéctica. Hay un personaje haciendo una búsqueda, pero claro, en ciertos puntos se confunde un poco el tipo de estructura que puede llegar a tener esta película, porque el formato que tiene, digamos, de que el personaje vive una aventura para descubrir todo lo que tiene que descubrir y para llegar a darse este encuentro final con su esposa y poder resolver sus dificultades, es bastante pintoresco, ¿no? Es toda una odisea lo que vive el personaje principal. Ojos Bien Cerrados se trata de una pareja de hombres casados, un médico interpretado por Tom Cruise, que es el doctor William Bill Harlord, y Nicole Kidman, que es Alice Hartford. Y bueno, la pareja, el matrimonio Hartford asiste a una fiesta bastante bastante inusual dentro de una mansión, dentro de sus amigos muy burgueses, ¿no? Bastante adinerados. Porque bueno, el doctor es el médico personal de uno de estos individuos, y se dan cuenta de que dentro de la libación, dentro de la del ocio que representa la fiesta, y un poco dentro del consumo del alcohol, se despiertan algunas pasiones en ellos, pasiones sexuales que no están precisamente dirigidos hacia su pareja, hacia su esposo o esposa. En el caso de ella, en el caso de Alice, cae dentro del coqueteo de un hombre más bien maduro, que la invita a bailar, que la seduce con bastante tino. Y dentro del doctor William Bill Hartford hay un coqueteo con dos mujeres, dos modelos, a las cuales ya conocía previamente en una especie de incidente casual. Afortunadamente para la pareja, que es una pareja de hombre, una pareja casada que tiene sus ciertos valores prácticos, digamos, de mantener una fidelidad en cuanto a las relaciones sexuales, una fidelidad física. El doctor es interrumpido por su amigo Sidney, por Víctor Schlegler, parece que se pronuncia, que es Sidney Pollack, que afortunadamente le llama para que atienda a una jovencita que estaba consumiendo unas determinadas sustancias y que estaba teniendo un problema de intoxicación en la parte superior, en las alcobas de algo común, digamos, en las fiestas adultas, ¿no? Que ocurra que mientras la gente está abajo en el hall, en la sala, en las habitaciones o en los apartados, haya parejas. Pero bueno, en este caso era el dueño de casa y el amigo personal del doctor, y que le había invitado, el que le llamaba a hacerle este favor. Y obviamente en Estados Unidos hay un estado jurídico bastante fuerte ante el consumo de ciertas sustancias. Entonces El doctor se ve que es de confianza, ¿no? Porque mantiene cierta reserva en torno a esta información. Y claro, en agradecimiento, bueno, recibe este trato especial y la oportunidad de estar en este tipo de reuniones a las que una persona de su estatus social no podría asistir de no ser por estas amistades. Así que bueno, finalmente su esposa sí se resiste por medios de voluntad y terminan yéndose juntos a la casa, a vivir sus vidas tranquilamente. Pero claro, esto apenas es el principio de la película. El punto de quiebre en esta trama, el momento en el que se complica esta historia, es cuando en medio de un momento de compartir sexualmente esta pareja, acompañados de bueno, una especie de ritual, de igual un poco más ocioso, tienen la oportunidad de generarse a sí mismos unas confesiones, ¿no? Entonces Alice le confiesa a Bill, al doctor Hartford, que unos meses antes, o años, no recuerdo bien, habían estado en unas vacaciones, y al estar en el hotel ella vio a un marín, un hombre con uniforme bastante bien presentado, lustroso, fuerte, como suele ser la fisonomía de los militares, y que esto le generó a ella un deseo bastante potente, y que bueno, no fue consumado porque no se dio la oportunidad, pero que ella lo soñó de una manera muy apasionada, y que eso le representó un conflicto. Y claro, esto al doctor le genera una ruptura enorme, ¿no? Porque además de eso, ella le confiesa, digamos, a mí me parece de una manera un poco excesiva, pero bueno, esto es una cuestión de sensibilidad personal, que mientras ellos tenían relaciones sexuales ese día, ella todo el tiempo fantaseaba con el doctor y de una manera un poco tosca, ¿no? No era una fantasía compartida o consentida, que muchas veces se da, pensar en otra persona o recrearse con este tipo de cuestiones, sino una cuestión un poco más morbosa, un poco más oculta. Y claro, eso le conflictúa al doctor. Inmediatamente recibe una llamada de una paciente, cuyo padre, también paciente de él, acaba de fallecer. Y claro, en este punto el doctor necesita un desfogue de su libido, y también está, bajo ciertas influencias. Entonces sale y se pone a vivir aventuras esa noche. Da la casualidad de que durante la fiesta se encontró con un viejo amigo de la universidad, que en este momento era músico, así que una de las aventuras que vive lo dirige hacia el lugar donde está tocando su amigo, que a su vez, digamos de una manera un poco más indirecta, le da la referencia de una fiesta donde se da la famosísima escena de Eyes Wide Shut, de la enorme orgía en la mansión, que es bastante gráfica, que muchas veces se ha censurado esta película por considerársele pornográfica debido a esta escena. Pero bueno, como tal, hay desnudos y no se ven genitales en primer plano, en este sentido no sería pornográfica, y bueno, la relación sexual como tal se insinúa, no hay primeros planos, no se ve nunca el acto como tal. Pero sí, hay bastantes desnudos, y por supuesto esta escena no es gratuita. Acentúa muchísimo más el trabajo de suspenso que hay en la trama, y que complica mucho más las aventuras del doctor, que en algunos momentos llega a estar cerca de la muerte. Bueno, también teme por haberse contagiado de VIH, se acerca a un padre que llega a tener una relación casi de proxenetismo con su hija, su hija un poco hipersexual, a la que encuentra con un par de muchachos dentro de una tienda de disfraces. Una serie de peripecias que tienen todas que ver con la sexualidad y con esta búsqueda que tiene el personaje de desfogarse y de concluir esta relación sexual insatisfecha que ha tenido con su esposa, y por supuesto también de vengar la rabia que siente por esta confesión tan cruel y tan abrupta que le ha dado su mujer en torno a sus fantasías. Así que muy recomendadísima esta película. Stanley Kubrick, por supuesto, es uno de los cineastas más importantes de las últimas décadas. Algunas de sus películas son inolvidables. Es un director oscarizado, no hay que olvidarse de esto tampoco. Y bueno, nominado, ¿no?, a los premios Oscar, pero oscarizado al fin y al cabo. Y bueno, muy muy muy recomendado que la vean. Otra película que quisiera reseñar y que tiene mucho mucho menos contenido sexual, pero sí algunas referencias en torno a las relaciones sentimentales y amorosas, es The Quiet Man, El Hombre Tranquilo, que es una película irlandesa de los años 50, que se puede catalogar como película costumbrista, también de una estructura bastante clásica. Fue dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne. John Wayne protagoniza a un... Iba a decir el oficio de este hombre, pero me doy cuenta que spoileo la película, les doy un adelanto que además rompe con la trama, rompe con una sorpresa que da el director, así que no lo diré. Lo que sí diré es que Sean Thornton es un hombre que nació en Irlanda, que se fue a Estados Unidos y que vuelve ya después de haber hecho fortuna, después de que han muerto sus padres, y tiene la intención de, bueno, comprar una casita tranquila en la aldea donde nació y donde vivió sus primeros años, y de encontrar una esposa y casarse. Se encuentra con una pelirroja bellísima, a la cual un pintoresco personaje que hace de casamentero, un hombre bastante bajito, de un apellido bastante irlandés, le recomienda que no la busque, ¿no? Pero bueno, Sean Thornton no hace caso y termina, con ayuda de Michaeline Flynn, el casamentero, que bueno, entre otras cosas, también es un bebedor bastante respetado como bebedor, digamos. Hablo de una película costumbrista de los años 50, no olvidemos de esto, y además irlandesa. Entonces, hablamos de unas costumbres en torno al consumo del alcohol un poco diferentes a las que se conciben actualmente, ¿no? En ese momento tenía un cierto carácter de respetabilidad. Y bueno, que además de eso es conductor de carretas, y mensajero, y tiene otros oficios. Y bueno, la película muestra la forma en la que empieza el cortejo de Sean Thornton hacia Mary Kate, que es esta pelirroja hermosísima, y tiene su puntito muy interesante en el choque de costumbres que tiene el señor Thornton, que llega de los Estados Unidos, donde hay una cultura bastante más abierta, donde, bueno, en los años 50 se estaba empezando a desarrollar la cultura beatnik, el rock and roll, donde la gente tenía automóviles, y va a parar en una aldea irlandesa rural completamente, y donde, bueno, la gente todavía tiene costumbres prácticamente del medioevo, ¿no?, de matrimonios que se desarrollan muy despacio, con la observación y la recomendación de los clérigos, con un casamentero como intermediario, que es un ser, digamos, casi inmaculado, que vigila moralmente a las parejas, que no se pasen, que vayan paso a paso, con unos acuerdos matrimoniales que tienen que ver con lo económico, bastante potente. Tal vez, bueno, para la otra semana o dentro de dos semanas, en realidad no aseguro nada, me gustaría hacer una lectura de esta película desde el neobarroco, precisamente por esta cuestión de que Sir Thornton llega con toda la cultura americana de los Estados Unidos, pero que también es analizable desde este aspecto, y llega a la modernidad europea rural, pero modernidad europea al fin, y llega con bueno, la disposición de aceptar sus costumbres y sus hábitos y todas estas cuestiones, pero también con unas ciertas libertades en torno a decir, bueno, no, hasta aquí lo acepto y hasta aquí son mis libertades humanas y hasta aquí observo lo absurdo de sus costumbres. Y a la final, bueno, no termina habiendo un conflicto, ¿no? Es una comedia y a pesar de que hay, digamos, una reyerta, por ejemplo, una pelea colectiva, las cosas terminan bien y se termina evolucionando toda esta sociedad en torno al matrimonio y en torno a las uniones, a las costumbres y bueno, a un hombre con las dificultades que tiene con su esposa y su familia. Muy digna de verse también para pasar un buen rato, no tan excitante como Ojos bien cerrados, pero tiene lo suyo. Terminamos con la sensual recomendación de esta semana. Y bueno, casi no alcanzo a traerme la naranjita. Un saludo a los que están viendo el streaming. Terminamos ya el programa del día de hoy. Se nos ha ido volando el tiempo. Recuerden ver estas dos películas, asistir a los eventos, investigar un poco más si es que todavía no han tenido hijos o quieren mantener una relación con esas expectativas acerca de la planificación familiar, de qué beneficios tiene que un hijo llegue en el momento adecuado a la vida, y no solo para el niño, ¿no?, sino para ustedes también, para todo su entorno. Recuerden también informarse un poco más en anticonceptivos. Recuerden que siempre hay formas de canalizar la pasión sin reprimirse, pero también teniendo los cuidados adecuados. Y por supuesto, liberando un poco más la sexualidad y no cayendo en estereotipos, en la discriminación al que es diferente y en las formas que ha establecido nuestra sociedad para llevarnos por un camino que tiene, por supuesto, su punto de adaptación para que podamos vivir en sociedad y sobrevivir, pero que también tiene su lado perverso, que es el de dejarnos en un estado de indefensión a través del cual el poder como tal, en su mayoría el poder económico y el poder político, nos conduce hacia el no pensamiento y por supuesto hacia la explotación de nuestra fuerza laboral, de nuestro espacio vital, de nuestro tiempo de vida, y bueno, no hemos venido al mundo para eso, ¿no?, sino para disfrutar un poco. Y ya para eliminar un poco la tensión, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @ de los sentidos en Twitter y en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta, comunicarse también a 2220-966, 2220-966, llamarán nomás si quieren dejar algún mensaje. Y por supuesto, llamadas en vivo también, escribirnos para nuestra sección de la curiosidad del oyente. Estoy constantemente recogiendo sus preguntas y bueno, se las paso a médicos, a especialistas en salud sexual, a psicólogos, a sexólogos, a sociólogos, que pueden analizarlos con mucho más detalle. Yo los daré aquí, digamos, a modo de un portavoz. Y por supuesto, recomendarnos temas también, contarnos sus experiencias sexuales, que sería una cuestión bastante interesante, y bueno, decirnos por ejemplo qué preferirían escuchar en nuestra sección de fantasías, que no la he hecho ya en hace algunas en algunas semanas, también sería bastante interesante. Ya mismo salgo a vacaciones, voy a empezar a leer Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio de Henry Miller, así que tendré bastante contenido para excitar en estas vacaciones, en este verano. Tengan ustedes muy buenas noches, quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.